viene a visitar. Yo le advierto a todos que la muerte es muy amable. Ella no distingue, tú no viene a visitar. Yo le advierto a todos que la muerte es muy amable. Ella no distingue, tú no viene a visitar. Llevando y allá en su casa en pura...